dos. ¿Verdad que sí, en Santiago? ¿Verdad que sí, otra vez? Yo, ¿verdad que sí, aún consigo que me sigan en la parte? Aún consigo que me digan y vayan, si aún consigo que las chicas muevan bolla, que la silla la consigue yo. ¿Verdad que sí, sigo en pie? Donde muchos tiran la toalla, aflojan y no estalla, que se notan las fallas. Para eso se ensaya, progreso cruzó la raya, vaya. Se están desaparecido muchas caras, las que quedan tienen llaga. El micro marca como daga, niño tiene idea vaga de cómo sigue esta saga. Haga lo que haga, difícil que lo satisfaga, pero no espere que me vaya, no se me calla. Allá van los tallas, bomba que talla. Me extraña araña, me molesta como la caña, los que se ensañan, pero mi vista no se baña ante máscaras, caras falsas, caras canallas. Aún consigo que me sigan en la parte, aún consigo que me digan y Valencia, aún consigo que las chicas muevan body, que la sigue y la consigue yo. ¿Verdad que sí? Aún consigo que me sigan en la parte, aún consigo que me digan y Valencia, aún consigo que las chicas muevan body, que la sigue y la consigue yo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Con sacrificio y beneficio, que sin cimiento no se levantan edificios, que ningún genio lo es desde el inicio, y que las medallas no se ganan por un vicio. Hoy vengo pegando fuerte en mi servicio, con rimas tan variadas como platos en rodillo, los aparatos al servicio de Pico Inicio 2. Esto no es secreto, que no se quede entre nos. Este par de dos, un nuevo track, estreno un nuevo pack de expansión. En el rack se montó, ipso facto se armó, el tercer acto empezó, para ser exacto, oh, brazo en alto, oh, oh. Tengo la certeza que moverá la cabeza, que olvidará la pereza, alegrará la tristeza. Esa es la causa del efecto que empieza, que andes con Claudia, Cris y no Vanessa. Acércate, chócala, oh, muévete, revólcala, oh, otra vez hasta el final, oh, el show te prenderá, oh, sobre el ritmo de mi carnal, oh, flow, flow, flow, sorprenderá, oh, verdad que sí, sigo en pie haciendo rap, verdad que sí, sigo en pie hasta el final, verdad que sí, verdad que sí, sí, verdad que sí, verdad que sí, sí, verdad que sí, verdad que sí, sí, verdad que sí, yo, verdad que sí. Sigue la consigue.